¡Ey! ¡A vos! ¡A vos te estamos hablando! ¿Estás preparado para lo que se viene? A partir de este momento, llega el espacio para los más pequeños. Aquí comienza El Jardín con Ustedes. ¡El Jardín con Ustedes! Un espacio radial para todos los niños y niñas. Realizado por todos los docentes y directivos del Jardín 114 de Balsa Las Perlas. Así comienza El Jardín con Ustedes. Bienvenidos a El Jardín con Ustedes. ¿Cómo les va a todos los niños y a las niñas del Jardincito 114, a sus familias y a toda esta comunidad? Ya estamos aquí para compartir con todos ustedes 30 minutos de mucha alegría, diversión, música, baile, ¿por qué no? Queremos que en estos momentos te imagines que estamos en el jardín con tus compañeritos y tus seños, pasándola muy bien y aprendiendo juntos. ¡Sí! ¿Cómo están, pequeños campeones y campeonas? ¡Qué felicidad estar nuevamente con ustedes! Vamos a ponerle mucha, pero mucha alegría hoy, ¿eh? Mi nombre es Vanessa, la seño de la sala verde del turno mañana, y los estaremos acompañándolos junto con el profe. Mi nombre es David y esto se va a poner muy pero muy bueno. Y así es, queremos estar cerquita de todos ustedes, por eso hoy les trajimos un hermoso cuento, poesía, trabalengua y unas canciones que ustedes ya la conocen, para que la canten y bailen en casa. ¡Qué lindo que es estar en esta linda radio, seño! Y gracias, muchas gracias a todas las familias por compartir con nosotros, ¿eh? Ahora, atención, atención, que la seño Vane tiene una linda propuesta para comenzar en el primer bloque. Somalele se ha caído, tiene una pierna quebrada, quiso subir a la luna. ¿Se acuerdan del juego de la serpiente? ¿Qué les parece si lo jugamos ahora? Vamos a correr un poquito la mesa o los muebles que tengamos por ahí. Hacemos una ronda bien redonda con todos los que están en casa. Nos quedamos parados y uno será el que comience el juego. Será la serpiente. Mientras va sonando la música, la serpiente debe elegir a un integrante y este deberá pasar por debajo y entre las piernas y colocarse atrás. Así sucesivamente hasta que todos formen una sola serpiente. Podemos ir recorriendo por todo el espacio que tengan. Algunos nenes ya la saben, ya la conocen. Y los que no, lo podemos aprender ahora. Este juego divertido nos acercó la seño Mariela. ¿Qué les parece si lo jugamos? ¿Se animan? ¡Comenzamos! Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Serpiente que anda por el bosque

María, cha, cha, cha, la cocotera, cha, cha, cha. Ahí viene, cha, cha, cha, se va una fiesta, cha, cha, cha. María, cha, cha, cha, la cocotera, cha, cha, cha. Ahí viene, cha, cha, cha, se va una fiesta, cha, cha, cha. María, cha, cha, cha, la cocotera, cha, cha, cha. María, cha, cha, cha, la cocotera, cha, cha, cha. Ahí viene, cha, cha, cha, se va una fiesta, cha, cha, cha. El jardín con ustedes. Y llegó el momento de ir en busca de un almohadón o una manta que tengamos por ahí cerquita para poder disfrutar de un maravilloso cuento preparado por la seño Vivi de la sala celeste turno tarde, la seño Lore de la sala amarilla turno tarde y el profe Ezequiel de educación física, que lo hicieron con mucho cariño para todos ustedes. Saco un dedo, ch, ch, ch. Saco otro, ch, se saludan, ch, ch, ch, y me abrocho, ch, ch, ch. Ahora sí que estamos todos listos. ¿La escuchamos? Este cuento se llama Los lobos que vinieron a cenar. El viejo lobo y la ovejita estofado eran mejores amigos, pero los animales que vivían en el bosque estaban preocupados. No podían entender que un lobo y una ovejita pudieran llevarse bien. ¿Son una oveja y un lobo? ¿Juntos? Se la va a comer. Vamos a invitar a los conejos a jugar a casa. ¡Yupi! Gritó estofado con alegría. Así que pasaron toda la mañana preparando magdalenas de zanahoria. Pero cuando el lobo abrió la puerta y dijo... Es la hora de merendar. Todos los conejos salieron corriendo. ¡Es un lobo feroz! ¡Ay! ¡Rápido, salten! Pero yo no soy un lobo malo. Soy un lobo bueno. ¡Lobo bueno! ¿Hora de jugar? ¡Sí! Y si los conejitos no vienen a nosotros, nosotros iremos a buscarlos. A lo mejor nos dejarán jugar con ellos. Pero cuando intentaron jugar al escondite... ¡Escóndanse! ¡Ese es el lobo otra vez! 9, 10. Voy por ustedes. ¡Escóndanse! ¡Corran! ¡Nos quiere comer! El lobo no podía entender cómo el único animal que encontraba era estofado. Tus amigos se esconden demasiado bien. Parece que solo jugamos tú y yo. ¡Estofado y lobo! ¡Ya sé! Invitaremos a mis amigos para que te conozcan, estofado. Pero cuando Zarpa, Gruñido y Mordisquito llegaron, tenían muchísima hambre. ¡Qué rico! ¡Nos encanta el estofado! Por eso, no podéis comerla. ¿Qué tal una sopita de verduras? Después de cenar, el lobo les leyó un cuento. Estofado apretaba la pata de Zarpa en las partes de miedo. Al terminar, se quedaron todos dormidos, acurrucaditos. Pero las cosas no siempre salían tan bien. Como el día que el viejo lobo y la ovejita fueron a jugar a la orilla del río. Thank you. No te preocupes. Lobo sujetando fuertemente a Estofado. Te agarro. ¡Ese lobo ha cazado una oveja! ¡Se la tragará de un bocado! ¡Oh, oh no! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Déjala en paz! El lobo de la sorpresa se cayó al río. ¡Ya estás a salvo! ¡Vuelve a salir, Dobo! ¡Ya no más chapoteo, Dobo! El lobo suspiró y agarrando la pata de Estofado, volvió tristemente a casa, haciendo chuf, chuf, chuf, chuf. ¡Oh, no! ¡La agarró otra vez! ¡Tenemos que hacer algo! Pero cuando llegaron, Zarpa, Gruñido y Mordisquito los estaban esperando. ¡Oh, no! ¡Más lobos! Les he dicho que no pueden comerse a Estofado. Ya lo sabemos. Pero ¿podemos leer otro cuento y quedarnos a dormir? El lobo sonrió y los dejó entrar. Y después de otra deliciosa sopa, algunos cuentos de risa y de acurrucarse bien, todos se quedaron dormidos enseguida. Bueno, todos menos los valientes animales del bosque, que estaban reunidos afuera. ¡Tenemos que salvar a la ovejita! ¡Se la van a comer! Entraremos a toda velocidad cuando cuente hasta tres. ¡Uno, dos y tres! Los animales del bosque se abalanzaron sobre ellos, pero... ¡Au! Un aullido escalofriante los hizo parar de golpe. ¡Era Estofado! Miró con dureza a los animales del bosque y dijo... ¡No daño a mi lobo, no! ¿Te vendría bien que nos comiéramos algunos de ellos? ¡No! ¡No daña a mis amigos! Todos se quedaron avergonzados hasta que el viejo lobo dijo... ¡Qué maravilla tener tantos invitados! ¿Alguien se quiere quedar a dormir? Así que todos se acomodaron ante el cálido resplandor del fuego y el lobo les contó un cuento. Un cuento sobre cómo hacer amigos divertido y emocionante. Y al final, como la mayoría de los buenos cuentos, todos vivieron felices para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Pobre lobo, quería tanto a la ovejita que quería que ella tuviera amigos, pero los animales del bosque le tenían tanto miedo que no se acercaban. Por suerte, se pudieron dar cuenta de que él era un lobo bueno y que además sabía contar cuentos. Uy, profe, me encantó este cuento. Muy lindo, ¿y a usted? Hermoso cuento, fascinante historia. Espero que les haya gustado mucho a todos los que nos están escuchando, por supuesto. ¿Qué les parece si vamos con la canción del mono liso? Es una linda canción para disfrutar que la señora Nancy de la Sala Celeste del turno mañana nos solicitó. Así que la escuchamos todos juntos y la cantamos. ¿Saben lo que hizo el famoso mono liso? A la orilla de una zanja cazó viva una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo en el dulce de membrillo, la cazó con tenedor.

Y en este bloque, la señora Erika de la Sala Naranja Turno Mañana nos trae una bellísima poesía. ¿La escuchamos? Hola, ¿cómo les va? Esta poesía se llama Mi Conejo Serafín. A ver si les gusta. Mi Conejo Serafín. Aquí les traigo, señores, al Conejo Serafín. Lo encontré comiendo pasto en el fondo del jardín. Se los mostraré de frente, de colita y de perfil. Pueden darle zanahorias, pero nunca perejil. Yo me lo llevo a la escuela, pero él no aprende a leer, porque en las horas de clase por el patio va a correr. Serafín tiene los ojos, dos piedritas de rubí y un tapado suavecito como flor de bombasí. A la hora de la siesta, yo lo acuesto a Serafín con escarpines de lana y pijama de jazmín. Serafín, mi conejito, tiene sueños de aserrín. Cuando él duerme, yo le canto, noni, noni, Serafín. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. Y vamos todos y dice: la gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Y bien, llegamos al final de este programa realizado por las seños y profes de Tu Jardín. Esperamos que lo hayan pasado muy bien. Les mandamos muchos besitos voladores y esperamos encontrarnos pronto. Sí, pronto nos vamos a volver a ver y cantar y jugar. Cuenta que Bicholandia. A seguir cuidándonos, que esa es la mejor vacuna. Saludamos a todas las familias que siempre nos acompañan. Y les pedimos que continúen haciéndolo por sus hijos, por nuestros niños. Gracias al director de la radio por cedernos este espacio y poder llegar hasta sus hogares. Y a todos ustedes les agradecemos por escucharnos. ¡Nos encontramos la próxima! Un abrazo gigante y será hasta la próxima. El Jardín con ustedes. Canta un grillo con un coro de cigarra. Se hace bolas con la escoba, el bicho de la humedad. Y hace aguar la comparsa, comparsa de los bichos. ¡Bichilambe, che! ¡Canta un bicho! Y hace aguar la comparsa, comparsa de los bichos. Bicho, canto bicho. Si se pone a cantambiar, nadie lo puede parar. Si se pone a cantambiar, nadie lo puede parar. La comparsa de los bichos seguro que va a ganar. Salvo que el jurado tire su famoso insecticida. O que Canela bailando no me lo vaya a pisar. Y allá va la comparsa, comparsa de los bichos. Esto fue todo por hoy. Los esperamos en el próximo programa para seguir compartiendo El Jardín con ustedes.